¿Te preguntaste alguna vez cuál es la mayor necesidad del hombre? ¿Por qué tantos problemas económicos, sociales, enfermedades físicas? La Biblia nos muestra que esto no es algo reciente, sino que ocurrió desde el principio, cuando el hombre tomó la decisión de apartarse de Dios. Pero Dios no quiso dejar al hombre solo, envió a su Hijo para rescatarnos. Y esas son las buenas nuevas. El Evangelio cambia y transforma vidas. Y hoy hablaremos de cómo el Evangelio llegó a Tesalónica y los cambios tremendos que hizo en la vida de las personas. ¿Y tú, cuándo permitirás que el Evangelio llegue a tu vida? Al inicio del programa hablábamos de Mowgli, pero tú no eres Mowgli, ¿cierto? Tuviste muchas oportunidades de conocer muchas verdades y hoy principalmente queremos que esas verdades maravillosas del Evangelio, de las buenas nuevas, pues puedan llegar a tu vida. Estamos ya con los invitados a quienes vamos a darles la bienvenida. Nos acompaña Giovanni a este lado, nos acompaña también Patricia y está con nosotros también Ariel. Amigos, vamos a pedir la presencia de nuestro Dios para que esas buenas nuevas pues puedan llegar con mucha fuerza a su vida. Vamos a hacer una oración. Por favor, Patti, nos puedes guiar en oración. Oramos. Padre nuestro, gracias, Señor, te damos en esta hora por tu amor, por tu cuidado. Gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Quédate con nosotros ahora y dirige, por favor, todo lo que se vaya a decir. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Bien, qué bueno es cuando escuchamos las noticias, ¿no? Llegó tal cantante, ¿cómo podríamos decir, ¿no? Con bombos y platillos, llegó el Evangelio a Ecuador, enseguida vamos a hablar de Ecuador, o llegó a Bolivia, o llegó a México, o llegó a Chile. ¿Cómo fue esa recepción? Háblanos un poquito del contexto de esa llegada del Evangelio a Tesalónica. Muy bien. Para comentar al respecto, yo quiero que podamos leer el texto clave de la semana, que se encuentra en 1 Tesalonicenses, capítulo 2, el versículo 13, y dice, por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibiste la palabra de Dios, que oíste de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Cuál fue el espíritu de la gente en ese entonces, ¿no? Dice que la gente recibió la palabra, no como la palabra de Giovanni, la palabra de Ares, sino como la palabra de Dios. Muchas veces eso ocurre también hoy con nosotros, ¿no? Hay gente que está necesitando escuchar la palabra de Dios. Y a veces inclusive nosotros tenemos el prejuicio, ¿no? Y decimos, ¿será que aquellas personas van a escuchar? ¿Será? No, están tan ocupadas en sus... Y no sabemos que hay necesidad en la gente. Hay gente que necesita escuchar las buenas nuevas del Evangelio, así como en Tesalónica. En Tesalónica. Tal vez es porque no había mucha promoción, mucha publicidad. Como bien tú dices, ¿no? Hay gente que probablemente algunos digan, no, el Evangelio no es para mí. Pero la pregunta es, ¿conocen el Evangelio? Es interesante. Nadie puede decir que algo es bueno si no lo probó. Y alguien necesita contárselo que es bueno. O recomendárselo. Es como cuando se promociona un producto. Mira, eso es bueno. Entonces, cuando alguien ya lo pruebe, es así, es excelente. Así es como se regaba el Evangelio. Pero también alguien necesita contarlo. Y la necesidad de las personas va a influir mucho en la capacidad de recepción que ellos tengan del mensaje, ¿no? Exacto. Porque yo voy a compartir, por ejemplo, el ejemplo de mi papi. Cuando mi papi conoció la iglesia... Él estaba atravesando una situación muy difícil en la casa. Él era un bebedor continuo, podríamos decir, ¿ya? Como la gente tal vez que estaba en Tesalónica, ¿no? Correcto, seguramente era gente que tenía necesidad de un cambio en su vida. Mi papi bebía constantemente, mi mamá ya estaba cansada, porque papá trabajaba y todo el dinero que ingresaba a la casa era para satisfacer su vicio, ¿no? Y esa es la realidad que se vive en muchos países. Exacto. Padre. Entonces, cuando él llegó a la iglesia, él necesitaba un cambio urgente en su vida. O su hogar se destrozaba o él cambiaba de vida. Y el Señor llegó en el momento justo. Un una noche mi papi fue a la campaña de evangelismo. Y esa noche creyó. Fue suficiente para que él cambiara la vida. Nunca más volvió a tomar una copa de bebida. Nunca más. Y su vida dio un cambio de 360 grados. Porque él necesitaba un cambio en su vida. ¿Cómo afecta? Y el evangelio llegó en ese momento. En ese momento. ¿Cómo afecta el creer, no? Porque las noticias pueden ser muy buenas, ¿no, Ariel? Algo que quería decir, acotando un poquito lo que estábamos hablando ahí antes de hablar de la confusión, que... si bien es buena la actitud, está la necesidad, si no hay el poder divino, realmente no hay fruto, ¿no? No hay evangelio. Y bueno, viendo un poquito lo que ha sido el estudio de la lección, se confunden muchas cosas, sí. Hay muchas cosas que dan para, qué sé yo, no entender. En ese tiempo, como ahora, también hay muchas cosas que nos confunden, especialmente a los jóvenes, ¿no? Tantas dudas, tantas cuestiones. En aquel tiempo había una confusión en la persona de Jesús, que está mencionada en la Biblia, que está presentado como el Mesías, tal vez porque ellos no lo conocían, no lo habían visto. Nosotros ya tenemos ese privilegio de poder ahora decir, ah, esto fue así, entonces yo me doy cuenta. Pero está justamente, Ariel, eso es lo que menciona la palabra de Dios. Que para el poder disipar confusiones hay que leer la Escritura. Y voy a mencionar un poquito la historia de Filipos, porque allí es donde a Pablo y Silas, justamente lo que la Biblia menciona es que fueron encarcelados, fueron tomados prisioneros, perseguidos, y después de eso, recién ellos fueron expulsados y llegan a Tesalónica. Y esa es la providencia de Dios, no hay otra manera. Muchos de nosotros también hemos conocido el Evangelio por providencia de Dios. Eso. No porque nosotros hayamos buscado, sino porque algún momento Dios se cruzó en nuestro camino y nos dio las buenas nuevas. Porque Dios tiene su camino exactamente para cada persona, para cada uno. Y eso es importante destacar, ¿no? ¿Y dónde llegaron después de Tesalónica? Bueno, en realidad allí se quedaron por un tiempo porque el Evangelio era necesario que sea predicado. Correcto. Entonces, de Filipos pasan a Tesalónica porque son expulsados. Primero fueron llevados a la cárcel, los golpearon, los maltrataron, hubo un terremoto, Dios de manera providencial los salva, son expulsados del pueblo y ellos pasan ahora justamente a Tesalónica. Y en ese lugar es donde ellos utilizan una estrategia muy particular para predicar el Evangelio. Y ojo, una cosa, qué lindo es, ¿no?, este tema de el Evangelio, en la misma cárcel y por providencia de Dios precisamente, hasta el mismo carcelero, ¿verdad? Tiene la oportunidad de convertirse y todo eso. Y bueno, ahí siguiendo el relato que estamos diciendo, están estas dos, lo que decíamos en un momento, la confusión, ¿verdad? Están estas dos personas, si quieren, estas dos perspectivas del Mesías, que en aquel momento ellos no lo pudieron comprender, porque obvio, estaban en el tiempo, en su tiempo presente. Así que mucho ojo con qué cosas nos pueden estar confundiendo nosotros ahora en nuestro tiempo. Uh-huh. Aquí está en Jeremías 23, 5 y 6, la primera perspectiva. He aquí vienen días, dice Jehová, en que levantaré a David renuevo justo y reinará como rey, el cual será dichoso y hará juicio y justicia en Israel, en toda la tierra, ¿verdad? Había una confusión en ese momento, ¿no? Tú lo estás mencionando, Ariel. Había un grupo de personas que estaban esperando a Jesús libertador. Como había rey, muchos problemas, el conquistador, ¿no? Mucho sufrimiento. El sufrimiento no empezó, no es ahora, ¿no? Había muchos problemas en ese momento. Esperaban un libertador, pero no veían la otra cara de la moneda que tenía Jesús. No sé si podemos hablar un poco de esas dos facetas. ¿Tiene el texto, Pati? Tengo. No olvidemos que la nación judía en ese tiempo era prácticamente esclava de Roma, ¿no? O sea, eran sus siervos. Entonces, los judíos esperaban un libertador, un rey libertador. Y el Jesús humillado iba en contra totalmente de la esperanza que ellos tenían. Isaías 53, el versículo 3 nos dice, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Eso sucedió con ellos. Ahí, ¿no?, están las dos figuras. Exacto. Las dos figuras que tenía el pueblo de Israel. Primero, el rey, el Mesías libertador, que menciona Jeremías, pero estaba la otra figura, que era el siervo sufriente. Sin embargo, la nación judía solamente esperaban al Mesías libertador. Hoy en día, ¿cómo se puede ver también esa confusión de la que estaba hablando un poquito Ariel? Hoy en día también nosotros podemos tener esa confusión, ¿no? Porque, como decíamos al principio, si hay algunas personas que rechazan el Evangelio, pues es justamente porque no conocen, tal vez, a Jesús, ¿no? Conocen, como mencionaba acá Giovanni, conocen las religiones, pero no conocen a ese Dios que vino justamente a solucionar los problemas que tienen. Eso, especialmente como joven, yo muchas veces me lo planteo, es no, o sea, hasta dónde tú puedes ver, ¿verdad? Pero Jesús ve más allá, Jesús ve de otra forma, o sea, ¿qué clase de Jesús ves tú? Porque hay uno que te presentan aquí, pero ¿qué clase de Jesús, qué clase de Salvador ves tú? Porque de repente la confusión estaba en lo que ellos querían, lo que ellos pensaban, no el libertador, el conquistador grandioso, por la situación que estaban viviendo. Y era difícil entender ese Jesús que sufría, que se iba a entregar, o sea, no era concebible. Y la pregunta para nosotros ahora, para no caer en esa confusión, especialmente como jóvenes, es ¿qué clase de Jesús vemos? El que realmente nos está presentando la Escritura en cualquier tema, en cualquier momento de confusión, ¿es ese o es otro que yo estoy viendo? Justamente en el siguiente bloque, pues vamos a hablar de ese Jesús que a la luz de la Biblia nosotros no podemos perdernos, ¿verdad?, de conocerlo. En el siguiente bloque vamos a hablar más sobre este Jesús. Enseguida retornamos. La vida y el sufrimiento que nuestro amado Jesús pasó no fue un error trágico, sino la solución a todos los problemas que ustedes y nosotros tenemos. Y es eso justamente lo que estamos viendo ahora con los amigos acá que nos acompañan. Él proveyó la solución para todos nuestros problemas. Había necesidad en Tesalónica, ¿verdad? Alguna gente estaba confundida, así como hoy en día también hay muchas personas que están confundidas. Y así como también habían algunos judíos que solamente conocían una parte y no conocían la otra parte. Pero Pablo estaba lleno del Espíritu de Dios y Pablo tenía muchas estrategias. Me gustaría que a la luz de la Biblia, Ariel o Pati, podamos hablar un poco de esas estrategias, ¿no?, que tenía Pablo para llevar el mensaje. Que por supuesto la primera estrategia es estar con Dios, ¿no? Pero hay algunos pasos también que nos da la lección. Ariel mencionaba hace un momento y él decía, ¿no? O sea, ¿qué Jesús estamos conociendo nosotros? ¿Qué parte de Jesús? Pero aquí es importante también hacernos la pregunta, ¿qué Jesús estamos mostrando nosotros? ¿O cómo lo estamos mostrando? ¿A qué Jesús mostraba Pablo? Exacto, ¿no? Claro, ¿cómo estamos mostrando a Jesús? ¿El Jesús que yo muestro crea un rechazo, crea una barrera? ¿O el Jesús que yo muestro hace que la gente tenga ganas y necesidad de buscar a ese Jesús? Sin embargo, para mostrar a Jesús no se puede ir de frente con la estrategia común. Vamos a recordar un poquito la historia. En Filipos, Pablo y Silas cantan y de esa manera llegan al corazón del carcelero. Pero ahora llegan a Filipos, perdón, de Filipos a Tesalónica y utilizan otra estrategia. Primeramente van el sábado a la iglesia y por 3 sábados comparten con ellos y hacen amigos. Y después de eso, de haberles permitido predicar, de ponerse al frente, ellos utilizan una segunda estrategia. Muestran lo conocido y eso conocido era la confusión judía de la que ya hablamos. El Mesías. Solo un minuto. ¿Qué creó eso en la gente? ¿Rechazo o aceptación? Aceptación. Correcto. Perfecto. Hay que saber llegar. Hay que saber. Hay que saber Pablo llegar. Era un estratega perfecto. Y ahora que él presenta lo conocido que era el Mesías sufriente y el Mesías libertador, entonces lo une con Jesús y dice, el siervo sufriente es el Mesías que había de venir, pero primero tenía que ser sufriente para poder ser libertador. Y de esa manera se gana el corazón de ellos. Y allí la Biblia menciona en el libro de Hechos que se ganaron no solamente algunas personas judías, porque a ellos fue el primero a quien les llegó el mensaje, sino también algunos griegos, porque los griegos también aceptaron, porque ellos sentían que lo que Pablo estaba enseñando era una doctrina muy linda. El siervo que sufrió será el libertador, y ahora también es el libertador de nuestros corazones. Patty, cuéntanos, ¿qué estrategia usaron contigo? Mire, yo conocí la iglesia a los 9 años. Era una niña, ¿no? Mi hermano tenía 8 y siempre éramos inseparables los dos. Y a una cuadra de la casa, un día caminábamos con mi mamá y vimos un cartel que decía, campaña de Semana Santa. Y había abajo unas letras grandes que decía premios, sorpresas, videos. Entonces, a mí como niña, te atraía, me llamó la atención, claro, eso. Entonces le dije a mi mamá, mami, ¿puedo ir? Mi mamá me dijo, ya. Fuimos. Y esa noche, miren la estrategia que utilizaron. Esa noche que fuimos con mi hermano, la hermana que era la encargada de los niños dijo, mañana, quien traiga a una persona mayor va a recibir este hermoso cuadro. Era el cuadro de Jesús con la ovejita acá. Precioso. Entonces yo dije, conquista, ¿no? Tengo que llevarlo a mi papá. Mi papi, como hace un momento yo les comentaba, estaba están atravesando. Atendiendo, ¿no? Están aprendiendo. Mi papi estaba atravesando una situación muy difícil. Entonces, cuando yo lo invité, papi, por favor, me voy a ganar un cuadro, necesito que vayas conmigo. Yo iba por el cuadro, yo quería el cuadro. Pero miren cuál era la providencia del Señor. De Dios. El Señor sabía que esa iba a ser la solución para el, salvar para el matrimonio problema. En mi casa, ¿no? Qué entonces, maravilloso. Mi papá aceptó la invitación y fuimos a la iglesia. Nunca más salimos de la iglesia. Y por si acaso, ojo qué estrategia, puede utilizar cualquier elemento como un cuadro, ¿verdad? Qué sé yo, un mensaje de texto, este momento, pero si no es la providencia divina, y eso es muy importante, lo dijimos hace un momento, lo vamos a decir ahora, si no hay la providencia divina, ese evangelio no es efectivo. Uh-huh. Y Dios tiene ese plan, Dios tiene ese momento a través de un cuadro maravilloso, como de una gran campaña. Y de un instrumento usado por Dios bajo la influencia del Espíritu Santo. Correcto. Que en ese caso, aunque no se recuerde el nombre de la maestra, de la persona que hizo el anuncio, Dios lo usó. Uh-huh. Así también Dios puede usarnos el día de hoy para llegar a alguien más. Uh-huh. Esa sería una bendición. Y qué importante es, Giovanni, que nosotros vayamos hacia la gente con aquello que a ellos les interesa, o sea, de la forma que ellos necesitan. De lo conocido a lo desconocido, lo que mencionó Giovanni. Porque muchas veces nosotros somos muy radicales al presentar al Señor. Y hay gente que está tan metida en como sus... los fariseos, los judíos, claro, ¿no? Netos, que ellos querían hacerlo todo así. Se hace pesado. Por ejemplo, nosotros cuando entramos a la iglesia, yo me acuerdo, conocimos la verdad y amamos la verdad y a veces, yo digo, no, nos volvimos muy radicales al presentar la verdad. Me acuerdo que nosotros decíamos, no, eso es, en nuestro vocabulario estaba, no, eso es del mundo, eso es inmundo, eso es... Mi mami no es adventista y mi mami decía, y si ustedes son del mundo, ¿qué soy yo? Soy extraterrestre, decía ella. Y las palabras claro, que usamos, nuestra terminología, nuestra forma de mostrar a Jesús a las demás personas. ¿Crean aceptación o ponemos rechazo, una barrera entre ellos y nosotros? Hemos hablado de la estrategia, ¿no? Y me parece muy bueno, pero la estrategia principal que Pablo usaba, no sé qué piensan ustedes, era el estar bien apegadito a Dios, ¿no? Porque, por ejemplo, soportar una, no sé, una cantidad de azotes, la cárcel, toda la persecución que él sufrió, no lo aguanta cualquiera. Yo no sé cómo tú podrías soportar, o tú, Giovanni, ir a la cárcel, que te golpeen, y aún en ese momento mostrar, porque es fácil mostrar en los buenos momentos que tú amas a Jesús, pero en los malos momentos... Es así, cuando uno hace alguna locura, tiene que hacerla por una de dos cosas. Primero, porque te pagan mucho dinero para hacer esa locura, o segundo, porque hay algún amor extraño, loco, extremo, que me lleva a hacer eso. Justamente yo creo que la juventud es la que hace cosas locas por amor. Uh-huh. Pero aquí hay una locura de amor y es ir a la cárcel, salir de allí y llevar el evangelio. E ir a predicar. Entonces nosotros podemos mirar que ese modelo se repite en la Biblia. Uh-huh. Un ejemplo, José tuvo que sufrir 13 años y después llegó a ser gobernador. Moisés... Uh-huh. 40 años en el desierto, pasó un momento de sufrimiento para recién llegar a ser el libertador. De la misma manera, podemos mirar a David, a Daniel y el mismo Jesús. Jesús, dice la Escritura, tenía que sufrir para llegar a ser nuestro Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ciertamente sabemos que Él lo hizo para darnos un ejemplo, ¿no? Pero en el caso nuestro es porque hay una necesidad de aprender, ¿no? No sé qué piensas tú, Giovanni o Patty, porque no podemos estar listos de entrada para soportar esas cosas. Necesitamos un desaprender y un aprender. ¿Qué piensas tú? Es que Jesús nos dejó el ejemplo, ¿no? Y como dice el título del día ese de la lección, los predicadores deben padecer. O sea, es así. Además, y Jesús nos dejó ese ejemplo. Pablo pasó por ello para que nosotros sepamos cómo enfrentar esa situación. Pati, tú tienes una niña preciosa. ¿Y cómo fue el proceso de enseñarle a ella, digamos, el primer día de clases, ¿no? Me imagino que a ella le costó, como a todos, ¿no? Aprender a escribir, aprender a leer. Y eso para ella fue un sufrimiento, pero hoy en día no es más. Pero cada vez hay nuevos desafíos. Nosotros a veces vemos la parte del crecimiento, la enseñanza, la capacitación como sufrimiento. Pero en la Biblia, sufrimiento se lo muestra de otra forma, ¿no? Se lo muestra como parte de mi crecimiento. Es que cada día... Katy, nosotros aprendemos. Y a veces para aprender ciertas cosas es necesario que suframos algunas cosas. La vida del cristiano tiene que ser un constante desarrollo, un constante aprendizaje, un constante crecimiento, claro. Y a veces es necesario sufrir. Y el Señor muchas veces va a permitir que nosotros pasemos por sufrimientos para pulirnos, para enseñarnos algo. Y que con nuestra propia vida podamos reflejar, mostrar al Cristo a otros viviente el amor de Dios. Y ahí está clave, ahí es clave, ¿no? La motivación, ¿qué te motiva? O sea, ¿qué te mueve a predicar? ¿Qué te mueve a evangelizar? ¿Qué te mueve para hacer eso, a aprender, a buscar, a descubrir ese Jesús? Porque ahí está la clave del asunto. Y si no es día a día, si no es por amor, no hay otra razón, ¿verdad? Y eso es lo que vivió Pablo, eso es lo que vivió Jesús. Es interesante, Ariel, lo que tú dices, ¿no? Una locura de amor. Eso. Y el día de hoy ustedes y yo también tenemos que aprender a hacer eso. La Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Pablo tenía clara su locura. Su locura era por amor, porque quería haber fundado una iglesia en Tesalónica. Por eso tuvo el coraje de llegar, usar una estrategia, pero también soportar la aflicción. Yo puedo recordar un poquito cómo llegó el Evangelio al Ecuador. Allí Thomas Davis, aproximadamente por el año 1900, llega al Ecuador y en ese momento no habían personas adventistas en nuestro país. Sin embargo, él dejó su tierra, su familia y con su esposa y sus dos hijas se asentó en una ciudad llamada Ambato. Y allí tuvo que pasar momentos de mucha aflicción porque nadie le quería escuchar. Y aún tuvo que pasar un momento muy difícil cuando su esposa llega a enfermar y murió. Y cuando la lleva al cementerio, no la quisieron recibir. Entonces, dice la historia, que en algún lugar donde solamente Dios y Tomás conocen, ahí fue enterrada. Ahí hay un amor extremo. ¿Por qué llegó de esa manera? Solamente porque quería mirarnos a nosotros, que pudiésemos llegar a conocer el Evangelio. Sin embargo, hoy hay más de 42.000 adventistas que si Tomás nos viera, dijera, valió la pena pagar el precio, porque el Evangelio de Dios es para salvación. Y ojalá tú y yo también podamos hacer lo mismo. ¿Estás compartiendo? ¿Cristo Jesús ya llegó a la vida de las personas que amas? Que Dios te bendiga. Muchísimas gracias, Giovanni. A ustedes también, amigos, por compartir, gracias. Pues, Patti y Ariel, sus lindas experiencias. Amigos, es bueno que nosotros también tengamos una experiencia real con Jesús. Pero tenemos mucho más en estos 13 programas que vienen para que podamos enriquecer nuestra relación con Él. Así que nos reencontramos en un siguiente programa. En tu faz, triste estás, no sabes qué hacer. Mucho mal que miré, mas no recibí. ¿Dónde están las personas que buscan tu poder? Muchos más piden pan, piden a gritos el formidable amor. ¿Cuánto tiempo más y ocultar la vista de quien sufriendo está? Llega a defenderlos con pasión. Es de cada hora escuchar la voz dentro del corazón. excusar y ocultar la vista de quien sufriendo está. Llega a defenderlos con pasión. Es de cada hora escuchar la voz dentro del corazón. Vamos a cambiar a un mundo, expandiendo ese amor a muchos más. Mucha paz de amor profundo, la esperanza que conforta el corazón. Sola palabra, amarás a tu prójimo como a ti mismo.